Seguimos en este programa especial de Punto de Partida, dialogando en este caso con Jorge Rulli, un militante de toda la vida, desde su casa en Buenos Aires. Charlar sobre este momento que estamos viviendo con Jorge, un militante que ha tenido una trascendencia en el peronismo, en la resistencia peronista, en la militancia ecológica. Fue parte también del tercer gobierno de Juan Domingo Perón, allá por los años 70, 73, 74. Es un momento especial el que estamos viviendo. Una Argentina donde la pobreza está creciendo fuertemente. Se habla de una pobreza de alrededor del 40%. Y con esta crisis vinculada a la pandemia puede llegar al 50%. Y en ese marco se está planteando, algunos sectores se están planteando una renta universal. Por eso queremos reflexionar sobre este tema con Jorge en el marco de la pandemia. Gracias por estos minutos, Jorge. No, no, gracias a vos, Luis. Pero más que como un militante de toda la vida, yo te pediría que me presentes como militante de la vida. También. Creo que son dos cosas indisolubles. Me parece que es la propuesta que viene. Ser militantes de la vida. Perfecto, perfecto, Jorge. Yo creo que son dos cosas indisolubles, pero bueno, vale la pena aclararlo también. Han colapsado un montón de sistemas que eran parte de la globalización y que realmente eran, si conducían a la muerte, ¿no? La desaparición de inmensos hábitats de fauna y de flora, como han sido los montes nativos en la Argentina, o lo que puede ser la selva amazónica, ni hablar de China, ¿no? Han conducido necesariamente a la pandemia. Esto al margen de que haya habido laboratorios nivel 4 o 5 o manipulaciones mal llevadas, como dicen los franceses, y como dicen los norteamericanos, que los chinos no tuvieron mucho cuidado con el manejo de estos virus. Pero aparte de todo eso, que puede ser realidad, lo que ha habido es un sistema que nos conducía a la muerte. Es el cambio climático. El cambio climático ha motivado modificaciones inmensas en los ecosistemas. Y los virus, han sido liberados de los ámbitos y de los ecosistemas selváticos y nativos a los que vivía, han sido liberados y han colonizado las ciudades. O sea, lo hemos creado nosotros mismos. Hemos convertido el planeta en un laboratorio nefasto realmente, ¿no? Jorge, entrando en el terreno local, digo, ¿cuál es el aporte nuestro en Argentina a esta crisis ambiental, ¿no? Porque estamos hablando del mundo, un mundo que está afectado por esta pandemia. Los biólogos, como vos estás expresando continuamente, han alertado sobre el efecto de la devastación y de la agricultura industrial. Pero ¿cómo se puede hablar de lo que ha sucedido, la contribución argentina a este escenario de crisis ambiental? Sí, yo veo que la contribución argentina ha sido totalmente negativa, ¿no? Tendríamos que, desde los años 90 al presente, se instaló un modelo de los agronegocios o de la agroindustria, como le llaman, que implicó un esquema de agroexportación de commodities transgénicas para servir al gigante. Concretamente, el proyecto de fábrica del mundo necesitaba alimento para los cerdos, que a su vez alimentan a la población proletaria de China, a los trabajadores. Y ahí entró la Argentina, produciendo masivamente soja para los cerdos de China. Y bueno, y ahora te digo que yo estaba leyendo a Diego Guelar, el último embajador en China, en un reportaje que le hizo a La Nación días atrás, y propone pasar de la soja a la producción de cerdos en la Argentina. Él calcula que podríamos tener más de 50 millones de cerdos, con lo cual proveeríamos carne a la población proletaria de China para ser la nueva factoría. O sea que, tal como dice Alexander Dugin, lo dijo hace un mes o dos meses, la globalización se ha caído, pero en la posglobalización van a seguir confrontándose o van a confrontarse las ideas de la globalización, pero en vez de producir soja, produciendo carne de cerdo. Todo lo contrario, creo que se nos abren enormes oportunidades de imaginar un mundo nuevo. Y dentro de ese mundo nuevo, la Argentina tendría que ser capaz de pensar nuevos roles en el mundo y sobre todo nuevos sistemas más humanos y más armoniosos con la naturaleza para nosotros mismos. Yo creo que tendríamos que volver a extender el ferrocarril, a disolver los grandes conurbanos, repoblando el territorio con pequeños pueblos, con una red de chacras, convirtiéndonos en un país productor de alimentos sanos y saludables y con industrias sustentables. Ese es el horizonte de la Argentina que, por otra parte, nos encomendó en la Carta Ambiental Perón en 1972. O sea que todo esto, el Proyecto Nacional de Perón, está escrito. Lo que pasa es que hemos traicionado ese mandato y ahora somos un país donde en la militancia prima el negacionismo. El negacionismo ante el cambio climático ahora se da como negacionismo ante la pandemia. Entonces yo hablo con enorme cantidad de activistas y todos están preocupados por averiguar el origen de aquí a 4 meses, de aquí a 3 o 4 meses, y donde tenemos que empezar a elaborar un programa, un nuevo programa. El urbanocentrismo colapsó, el turismo internacional masivo colapsó, colapsó el tráfico internacional de containers, el proyecto de fábrica del mundo colapsó. O sea, tenemos que aprovechar la gran oportunidad. Bueno, en medio de todo esto, lo único que se nos ocurre a los argentinos es firmar con China que nos hagan una nueva central nuclear al borde del Gran Buenos Aires, cuando China ha probado ser absolutamente inepta y chapucera. O sea, Europa le está rechazando los respiradores porque no funcionan. Canadá le rechazó los barbijos porque no cumplen las reglas mínimas. China es una gran potencia industrial, pero que no atravesó nunca la modernidad. Entonces, es un capitalismo global chapucero. Y nosotros le vamos a aceptar que construyan una central nuclear nunca probada, que no tiene ningún control ni certificación internacional, y donde los argentinos, los científicos argentinos, no van a poder participar, porque va a ser de entera y exclusiva tarea de los chinos. Realmente estamos locos. Somos ahora un país Jorge, de Jorge, si uno piensa en perspectiva, ¿no? Piensa en los grandes pensadores, en un momento, por ejemplo, pensando en los 30, los 40, donde había un pensamiento nacional emergente de una realidad colonial, ¿no? Muy profunda, Argentina, digamos, sometida por el Imperio Británico. En este momento estamos en un esquema similar, ¿no? Porque China sería la Inglaterra del siglo XXI. Pero lo que sorprende, Jorge, en aquel momento había grandes pensadores, usinas de pensamiento para la liberación nacional muy fuertes. Y lo que sorprende hoy es la condescendencia, sorprende la poca creatividad, sorprende, digamos, la sumisión, ¿no? La resignación frente a este escenario colonial, ¿no? Es realmente muy triste. No. Realmente es una situación terrible. Y esto tiene que ver con la traición. Acá el movimiento nacional más importante de toda América Latina quedó encajonado en una situación de crisis que no pudo resolver, que fue el cruce de la Revolución Nacional de la posguerra con la Revolución Castrista, con la Revolución Cubana. Y eso no lo pudimos resolver. No lo pudimos resolver hasta el día de hoy. Entonces lo que tenemos es una dirigencia que en este momento, increíblemente, opta por la alianza con China, que es la alianza con Londres, y opta por ir a visitar Maduro y por abrazar la revolución nicaragüense traicionada y por aceptar los médicos, los 500 médicos cubanos. Realmente es absolutamente demencial, es disparatado. Lo que está pasando en la Argentina es totalmente disparatado, pero tiene que ver con el reniego del peronismo, con la traición, con que hoy lo que se llama el peronismo son todos cuadros que vienen del antiguo estalinismo, o sea, del Partido Comunista. Hoy tenemos una organización que está dando un golpe de Estado, que lo tiene cercado a Alberto Fernández, y que es igual que el Podemos español. La Cámpora es un símil del Podemos español, o sea, es el viejo Partido Comunista reconvenido a esta época de Soros y la CLO. Viste, realmente es una lo que está ocurriendo en la Argentina es un espanto. Es ahora, un Jorge, espanto disparatado. Cuando vos decís que... ¿Sabés qué? Sería interesante que expliques un poco a las nuevas generaciones, a la gente más joven, porque cuando vos decís que no se pudo resolver ese cruce histórico entre el peronismo y la revolución cubana, ¿a qué te referís concretamente? Y que, digamos, las revoluciones nacionales de la posguerra, en los años 40 y 50, tenían una característica propia, una naturaleza propia. O sea, recordemos a no solamente al peronismo en la Argentina, sino a Getúlio Vargas en Brasil. Perdón, y antes que Getúlio lo tuvimos a el otro presidente que se suicidó, que era amigo de Perón también. Tuvimos la reconversión de Ibáñez en Chile, tuvimos Arbenz en Guatemala. Es decir, los movimientos populares en toda América Latina, como el MNR y antes, o Alberto Villarroel, en el año que se equiparó a la revolución del 4 de junio del 43. O Alberto Villarroel era protofascista, pero era similar a esos, al nacionalismo castrense de la Argentina. Tenía características muy propias. Ese movimiento que fue el primer congreso indígena de Bolivia lo convocó Alberto Villarroel, y después eso continuó con la revolución del MNR en el año 52. Esos movimientos eran movimientos muy populares y que se iban haciendo en el camino, que claro, muchos de ellos nacieron simpatizando con el enemigo de nuestro enemigo, ¿comprendes? Pero no, eso no fue un delito, no fue un error. Es lo más natural y lo más humano, acercarse al enemigo de tu enemigo. Es lo más natural. Lo otro no es natural. O sea, rendirle honor al soldado desconocido de Inglaterra me parece monstruoso. Sobre claro, todo porque nosotros éramos parte del Imperio Británico. Y claro, a mí me ha pasado con gente, claro, que recuerdan algunas situaciones de la posguerra, como el suicidio del comandante del crucero que se mató en un hotel de Buenos Aires, ¿te acuerdas? Y lo recuerdan como con befa. Y yo les digo, ¿pero qué te hicieron los alemanes a vos? ¿Por qué no sentís la misma ira contra los ingleses? ¿Por qué usás una camiseta con los colores de la bandera de Inglaterra cuando nuestro enemigo no fue Alemania? Que pueda sentir un rechazo ideológico por el nacionalsocialismo me parece correcto, pero noto en vos una actitud que va más allá, que es la actitud del colonizado, porque has hecho del enemigo del imperio tu propio enemigo, y eso no es correcto. Porque el que nos ocupó las Malvinas es Inglaterra, no fue Alemania. Entonces, podemos sentir un profundo rechazo por Hitler, por su genocidio, por su actitud autocrática, racista, y me parece correcto, pero nunca fue nuestro enemigo. Nuestro enemigo era Inglaterra, y estamos perdiendo la brújula de saber dónde estaba la patria, ¿se entiende? Claro. Fíjate que Perón tuvo esa brújula, porque los soldados ingleses que ocuparon Berlín y derrotaron a Hitler, a la vez que derrotaron a Hitler y Alemania, no pudieron dejar de ver que el régimen social de Inglaterra era muy superior al que tenían ellos. Porque tenían, los alemanes tenían, habían hecho conquistas obreras enormes y participaban en el, en la industria, y tenían aguinaldo y tenían vacaciones, una serie de cosas que los ingleses no conocían. Por eso cuando los soldados vuelven, cuando los veteranos vuelven a Inglaterra, no lo votan a Churchill, votan al Partido Laborista. Porque querían vivir como Alemania. Y por eso Perón logra resolver el tema de la nacionalización de los recursos naturales y de las grandes empresas inglesas. Porque negocia con los laboristas, que eran sus amigos. O sea, la izquierda laborista era amiga de Perón. Y la votan los soldados que querían vivir como vivían los nazis. Ahora, Jorge, es una época impresionante la que estás describiendo. Inclusive Fidel Castro era falangista, ¿no? Digamos, y se entendía en el marco de la situación colonial que vivía su país. Claro, claro. Fidel se forma en algunas organizaciones que provenían de esta misma Revolución Nacional, tales como el Partido Auténtico y otros. Hasta el punto que cuando el peronismo convoca en Bogotá el primer encuentro latinoamericano de estudiantes para romper el cerco que tenía la Argentina con todos los sindicatos amarillos y rojos de la estudiantina internacional, sí. Fidel va como delegado de los cubanos, y la desgracia es que en esos días que está el encuentro latinoamericano, donde hay centenares de líderes estudiantiles de todo América Latina convocados por el peronismo, en ese momento un sicario lo mata a Eliezer Gaitán, que era el líder más popular, y el sicario lo mata y Bogotá estalla y la gente sale y quema todo y se produce el Bogotazo, el famoso Bogotazo. Entonces sale el ejército a reprimir. Y estos líderes estudiantiles, que eran de otros países, se encuentran en una situación de acorralamiento, porque no tenían cómo protegerse. Y entonces Fidel pide ayuda a la embajada argentina. Y es el embajador argentino y el cónsul los que lo ayudan a salir y volver a Cuba. Entonces resulta, él lo contaba... Alcira Argumedo. Alcira, sí. Lo contaba, claro, y provocaba muchas risas en el auditorio cuando ella cuenta que después se supo que la CIA a Fidel lo tenía fichado. Lo tenía fichado como agitador peronista. Una cosa... es muy divertido. Y entonces lo tenían fichado como agitador peronista cubano. Pero bueno, Fidel, era la proveniencia de Fidel era de una especie de nacionalismo popular cubano. Son los Estados Unidos los que lo van acorralando, y algunos de sus compañeros, como sus hermanos, como su hermano, y que lo llevan en un momento muy difícil, en que lo ponen contra la pared, cuando el bombardeo de La Habana, que además se ataca a Playa Girón, pero además hay un bombardeo a La Habana, y Fidel, en el cementerio de La Habana, cuando entierra a las víctimas, se declara marxista-leninista y se embandera con la Unión Soviética para salvar la Revolución Cubana, en un criterio muy personal, y yo considero que poco revolucionario y egoísta, en el sentido que sacrifica al resto de la América Latina para salvar a la Revolución Cubana. Entonces, a partir de ese momento, los latinoamericanos seguimos yendo a Cuba, pero vamos a intentar ser manipulados por la política soviética, bueno, que se instrumenta a través, cada vez más, a través de los cubanos. Ahora, Jorge, Jorge, hablas de esto, es un momento clave de América Latina a partir del 61, ¿no? Cuando se da estos hechos, la invasión norteamericana a Bahía de Cochinos, a Playa Girón, Y bueno, evidentemente, como vos describís, la sumisión, ¿no? La claudicación de Cuba al Imperio Soviético, ¿no? Es, esto hay que leerlo en el marco de Yalta también, ¿no? Porque las grandes potencias se dividen el mundo y se lo siguen dividiendo. Claro, también es verdad que no tenía muchas alternativas, Fidel. Seguro, pero seguro. Yo quisiera rescatar con matices a Che Guevara. Por ejemplo, yo estuve en Cuba después de la muerte del Che, y por ejemplo te cuento que en mi juventud el peronismo tuvo un culto muy importante por el líder puertorriqueño, este líder nacionalista del Partido Nacionalista puertorriqueño murió en la cárcel. Los yanquis le provocaron un cáncer, le pusieron una en la celda de al lado, una máquina de rayos que lo cocinaba todo el día hasta que un cáncer lo mató, ¿no? Una cosa muy terrible. Bueno, yo en La Habana me hice amigo de su esposa, de su viuda y de sus compañeros, de su hijo, y realmente justamente ellos me contaban que mientras el Che estuvo con vida, Cuba los nombró a ellos como representantes del Comité de Anticolonialidad en las Naciones Unidas. Cuando murió el Che, los dieron de baja. Y te digo que la situación de ellos no era fácil. Yo recuerdo que una noche que no tenían qué comer, yo les llevé comida de mi casa, una cantidad de latas de carne soviética que a mí me sobraban, porque no tenían comida, ¿no? Esta era la situación. O sea, el Che siempre fue otra cosa, ¿no? Don Pedro Albizu Campos. Don Pedro Albizu Campos, el líder puertorriqueño que eligió morir con sus principios. Fidel realmente murió en la cama y murió traicionando sus principios. Comprendes, porque incluso lo dejó solo al Che. Pero el Che intentó, dos veces se vio con Perón. En una oportunidad convino con Perón algún apoyo económico para su regreso del 64, regreso que se frustró, y la última fue en parte a pedirle consejo cuando se iba para Bolivia, que Perón lo sermoneó. A Perón le gustaba sermonear a la gente. Y lo sermoneó y le dijo: doctor, usted es asmático, ¿cómo va a ir a una zona de monte seco como esa? Porque sabía la zona donde tenía el campo, donde sí, iba a tener el campamento. El Che Guevara, dicen que le dijo: no, lo que pasa es que yo en diferentes lugares secretos, en cuevas, ya coloqué depósitos con los medicamentos que yo necesito. Claro, el problema fue que el ejército boliviano se apropió de todo el territorio. Claro. Y el Che se quedó sin sus medicamentos. Por eso la muerte del Che fue un calvario espantoso. Incluso cuando yo conversé este tema con Perón, Perón me lo criticó y me dijo: Rulli, no me hable de un comandante de montaña que se come a su mula. En la mula en la que andaba, porque ya no podía caminar. Pero lo que pasa que, claro, los compañeros quisieron hacerle un caldo con la carne de la mula, y además con la panza de la mula le hicieron mocasines, porque ya estaba descalzo y tenía los pies en carne viva. Ese fue el final del Che, terminó con los pies en carne viva, y con un mocasín hecho con la panza de la mula, y solo, ¿viste? Porque en cierta medida Cuba lo abandonó, el Partido Comunista Boliviano lo traicionó. Fue muy, muy duro el final del Che. Ni hablar el Partido Comunista Argentino, Jorge. Además, el Partido Comunista Argentino. Y yo creo que toda esta historia del Che, esta caída, esta crisis del Che con Cuba, comenzó en Argel, donde yo conocí un par de argentinos, que se le acercaron en esos días de Argel, que se hicieron amigos de, de, el Che, algunos ya era amigo, pero lo reencontraron al Che en Argel y quizá lo motivaron para unos discursos que fueron terribles para Fidel. Y esos discursos fueron discursos en los cuales él hizo una crítica muy dura a los países del este europeo, a los países que estaban bajo la égida de la Unión Soviética, claro, y claro, que habían estado muy mal con Cuba. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve en Cuba, en el año 68, principios del 68, y te digo que lo único que había en Cuba era talco, porque uno de los barcos que le mandaron los soviéticos era un buque cargado de talco. Después no había nada, no había ni fósforo, no había nada. Y lo único que había era talco en los supermercados y las vidrieras vacías. O sea, había parte del azúcar o del estaño que mandaba Cuba, se las pagaron con máquinas limpias, de esas máquinas que limpian nieve de las calles. Hay que ser muy cruel. Creo que eran de Checoslovaquia, ¿comprendes? O sea, no había ningún... Había como una mala leche y un desinterés. Y toda esta bronca, el Che la volcó en esos discursos tan duros que tuvo en Argel. Pero yo que viví en Cuba comprendo la bronca del Che Guevara. ¿Comprendes? Porque el Che Guevara hasta el final fue un rebelde. Y Fidel no. Fidel trató de salvar a cualquier costo la revolución cubana, su revolución, y además la convirtió, se la apropió. Para él la revolución era de él. Por eso se la dejó a su hermano. ¿Comprendes? Claro, Jorge. Te propongo hacer un breve corte, Jorge Rulli, una charla muy interesante sobre lo que está pasando en el mundo, pero obviamente que tiene sus connotaciones históricas y sus raíces históricas. Ya venimos.